partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, hoy es lunes 8 de abril del año 2013 y estamos listos para ofrecerles toda la información del departamento de Cundinamarca en las emisoras comunitarias del centro del país. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy con ustedes Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, buenos días, feliz inicio de semana. Hola Jenny Patricia, muy buenos días, saludo muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio, y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares, en Recorriendo Cundinamarca. El presidente de la Comisión Tercera del Senado, Camilo Sánchez, renunció a la terna de candidatos de nominación de la bancada liberal para la presidencia de la corporación. Quiero ser ministro de Santos o gobernador de Cundinamarca. Voy a ayudarle a la reelección de Juan Manuel, confesó Sánchez, que pasa por un trance familiar delicado. Hoy lunes 8 de abril, sobre las 8 de la mañana, en el municipio de Funza, se realizará una reunión entre altos funcionarios de la empresa de acueducto de Bogotá con los alcaldes de Madrid, Giovanni Villarraga Ortiz, de Mosquera, Nicolás García Bustos, y de Funza, Jorge Enrique Machuca López, para llegar a un acuerdo con lo de la venta de agua en bloque. El próximo miércoles 9 de abril, la Procuraduría General de la Nación adelantará audiencia pública contra el señor Carlos Enrique Martínez Gallego, quien, valiéndose de la investidura de concejal de Chía, habría tratado de influir en miembros de la Policía Metropolitana de Chía para interferir en el procedimiento de tránsito que los uniformados le estaban a punto de llevar a cabo. Las emisoras comunitarias de Gachansipá y de Chía cuentan ahora con nuevos elementos tecnológicos gracias a la entrega de Capital Semilla por parte del Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana, IDACO, a los proyectos rentables de las Juntas de Acción Comunal Cundinamarquesas. Otras 10 iniciativas comunales también serán apoyadas. Para el próximo fin de semana se halla programada la 23ª Feria Comercial y Ganadera, según informó a Recorriendo Cundinamarca el alcalde Ismael Yesid Luque Martínez, al describir los actos que llamaron la atención de los bituimeros y visitantes de toda Cundinamarca. Hoy lunes 8 de abril se cierra convocatoria y entrega de propuestas por las asociaciones, organizaciones de mujeres rurales en Cundinamarca. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Cundinamarca hace un llamado urgente a las alcaldías municipales, Secretarías Municipales de Agricultura, OMATAS, EPSAGRO, asociaciones u organizaciones de mujeres rurales de Cundinamarca interesadas en la financiación de proyectos de organizaciones de mujeres rurales que adelantan el Ministerio de Agricultura y la Corporación Colombia Internacional, para que aprovechen este último plazo y los nuevos términos de referencia para acceder a los mismos. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Corporación Colombiana de Investigación, Corpoica, han celebrado un convenio que tiene por objeto mejorar la competitividad del sector lácteo colombiano dentro de las premisas de transparencia y la mayor equidad para el cumplimiento del pago por calidad al productor de leche cruda en Colombia. En acciones conjuntas, Agua del Tequendama y la Empresa de Servicios Públicos de Cundinamarca trabajarán de la mano en la realización de nuevas propuestas dirigidas a garantizar el suministro de agua para La Mesa y Anapoima. Serán realizadas excavaciones de pozos en Bojacá con ese propósito. Además, se implementarán procedimientos que impidan las pérdidas de ese recurso natural hasta en un 52%. Titula desde Tocancipá. En Tocancipá inicia campaña para promover respeto y amor por los símbolos patrios. Finaliza plazo de entrega de documentación para Fondo de Educación Superior. Gran Toma Cultural, Gerencia de Cultura y Turismo. Campaña Banco de Leche Humana. Operativos policiales arrojan resultados. Titular de Sesquilé. El alcohol, el tabaco y el estrés temas que se buscan prevenir por parte de la Secretaría de Salud de Cundinamarca en las diferentes provincias del departamento. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. En desarrollo del programa Semillas de Amor que en el municipio de Fomeque lidera la institución educativa Monseñor Agustín Gutiérrez, con el apoyo de instituciones comunitarias, comienza la realización de los talleres de padres programados para este miércoles 10 y jueves 11 de abril, a partir de las 6 de la tarde en el aula múltiple del IDEMAC. Hoy lunes 8 de abril, con mucho gusto aquí en Recorriendo Cundinamarca, les presentamos como invitado especial al señor alcalde del municipio de Anapoima, doctor Hugo Alexander Bermúdez Riveros, en entrevista que hace el periodista Darío Urbano, director de la emisora Reco Sol Estéreo de Anapoima. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. El presidente de la Comisión Tercera del Senado, Camilo Sánchez, renunció a la terna de candidatos de nominación de la bancada liberal para la presidencia de la corporación. Quiero ser ministro de Santos o gobernador de Cundinamarca. Voy a ayudarle a la reelección de Juan Manuel, confesó Sánchez, que pasa por un trance familiar delicado. La hoja de vida del senador Camilo Armando Sánchez Ortega es brillante y exitosa. Nació en Bogotá el 23 de junio de 1960, hijo del exministro liberal Julio César Sánchez García. Inició una carrera futbolística, llegando a jugar en el club Los Millonarios de la Primera División, hasta que por influencia de su padre decidió terminar la carrera de Economía en la Pontificia Universidad Javeriana y dedicarse de lleno a la labor política. Es miembro del Partido Liberal y ha sido elegido popularmente para integrar el Senado y la Cámara de Representantes. Recientemente inició la maestría de Gobernabilidad y Democracia en la Universidad Santo Tomás. En 1994 llegó al Senado de la República, pero renunció en 1996 para aspirar a la gobernación de Cundinamarca en 1997. Fue derrotado por su copartidario Andrés González Díaz. En 1998 regresó al Senado, siendo reelecto en 2002 y convirtiéndose en uno de los principales críticos de la política económica de los presidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez. En mayo de 2003 fue elegido miembro de la dirección nacional de su partido y fue su presidente entre diciembre de ese año y junio del siguiente. En las elecciones parlamentarias del 2006 estuvo a punto de perder su escaño, pero alcanzó a ubicarse como el número 17 en la lista de su partido, que logró 18 curules. El 20 de julio fue elegido primer vicepresidente del Senado en representación del Partido Liberal, entregando esa dignidad un año después. Ahora, en el 2013 y de cara a las elecciones regionales, cree que la dignidad senatorial la tiene ganada Juan Fernando Cristo Bustos, porque habría sacado buenos dividendos con los puestos de la ley de víctimas. El otro candidato es Edgar Gómez Román. En Funza, sala de redacción. Hoy lunes 8 de abril, sobre las 8 de la mañana en el municipio de Funza, se realizará una reunión entre alto funcionario de la empresa del acueducto de Bogotá con los alcaldes de Madrid, Giovanni Villarraga Ortiz, de Mosquera, Nicolás García Bustos, y de Funza, Jorge Enrique Machuca López, para llegar a un acuerdo con lo de la venta de agua en bloque. Diego Bravo, exgerente de la empresa de acueducto de Bogotá, antes de dejar su cargo, venía adelantando acercamientos con los alcaldes de la Sabana de Bogotá, afectados por la parálisis de varios proyectos de vivienda por esta situación. Se espera que luego de la reunión quede pactada la fecha en que se iniciaría la venta de agua en bloque con estos tres municipios de la Sabana de Bogotá inicialmente. En Bogotá, sala de redacción. El próximo miércoles 9 de abril, la Procuraduría General de la Nación adelantará audiencia pública contra Carlos Enrique Martínez Gallego, quien, valiéndose de la investidura de concejal de Chía, habría tratado de influir en miembros de la Policía Metropolitana de Chía para interferir en el procedimiento de tránsito que los uniformados estaban a punto de llevar a cabo. La diligencia de carácter disciplinario se adelantará a partir de las 9 de la mañana en la sala de audiencias ubicada en el cuarto piso de la sede central de la Procuraduría General de la Nación. Los hechos se presentaron el 12 de mayo de 2012 en las horas de la madrugada, cuando el concejal se habría dirigido de manera irrespetuosa a los miembros de la Policía Metropolitana de Chía, que lo requirieron para realizarle una requisa, porque al parecer se desplazaba en una motocicleta en compañía de una mujer, la cual no portaba casco ni chaleco reflectivo, tal como lo exige la norma de tránsito. El concejal se habría negado a ser objeto del mencionado procedimiento y se habría valido de su investidura para proferir amenazas contra los agentes de la policía que realizaban el operativo, tal como se observa en el video que hace parte de la investigación. Con su conducta, el investigado habría vulnerado el artículo 48 del Código Único Disciplinario, según el cual constituye falta gravísima el influir en otro servidor, prevaliéndose de su cargo o de cualquier otra situación en relación derivada de su función o jerarquía, para conseguir una actuación, concepto o decisión que le pueda generar directa o indirectamente beneficio de cualquier orden para sí o para un tercero. El Ministerio Público manifestó que una vez instalada la audiencia pública contra el cabildante, leído el pliego de cargos y recibidos los correspondientes descargos, se practicarán varias pruebas testimoniales, entre estas las declaraciones de varios integrantes de la policía que están orientadas a precisar los hechos materia de investigación. Desde la emisora Alegría Estéreo, escuchamos ahora la información de Tocancipá. Cordial saludo a todos nuestros oyentes en Recorriendo Cundinamarca. Desde Tocancipá les entregamos información importante para todos nuestros oyentes. Alegría Estéreo 94.4. Con el apoyo del Ejército Nacional, inicia campaña para promover el respeto y amor por los símbolos patrios. La campaña llegará a todas las instituciones educativas de Tocancipá con diversas actividades de tipo académico y lúdico, lo que permitirá a niños y jóvenes retomar el sentido de pertenencia por los emblemas que nos identifican. Por otra parte, la Gerencia de Educación informa que finalizó el plazo de entrega de la documentación solicitada para acceder al Fondo de Educación Superior. Asimismo, inicia la etapa de análisis y verificación de la documentación presentada por los aspirantes a este beneficio que contribuirá a la profesionalización de los jóvenes tocancipeños. La Gerencia de Desarrollo Administrativo le da la bienvenida a la doctora Claudia Patricia Espinosa, quien estará a cargo del área de talento humano. Ella es abogada con especialización en gobierno y gerencia territorial y administradora pública. Se le auguran los éxitos en sus labores para esta administración municipal y, por supuesto, en beneficio de todos los tocancipeños. Un fin de semana cultural se ha vivido en Tocancipá con la primera toma cultural organizada por la Gerencia de Cultura y Turismo. Esto se realizó en el Parque Aero del Mirador de los Alisos, vereda La Esmeralda. La muestra cultural inició hacia las 2 de la tarde y contempló presentaciones musicales, teatro, así como talleres de lectura y manualidades, entre otras. La Gerencia de Salud continúa realizando la campaña de recolección de frascos de vidrio, tapa rosca, plástica, referencia a café instantáneo del más pequeño, es decir, 50 gramos, para implementar la estrategia Banco de Leche Humana, con el fin de apoyar a bebés hospitalizados y madres donantes. Los frascos se deben llevar a la Gerencia de Salud por una Tocancipá saludable, incluyente y participativa. Operativos policiales arrojan resultados. En operativos de control al plan retorno por la autopista norte realizados el pasado fin de semana, uniformados adscritos a la estación de policía de Tocancipá adelantaron planes de control al transporte público intermunicipal. Gracias a las labores de registro y verificación de antecedentes a personas, se logró la captura de un individuo que se movilizaba en el transporte público desde el municipio de Chocontá con destino a Mosquera, el cual era solicitado por orden judicial del municipio de La Palma, Cundinamarca, por el delito de tentativa de homicidio para cumplir condena con medida de aseguramiento en recinto carcelario de Zipaquirá, caso dejado a disposición de autoridad solicitante, demostrando con lo anterior el control social que se realiza a diario y el compromiso en el cumplimiento por la justicia colombiana. De otro lado, en operativos de puesto de control realizados en la vía que conduce conduce de la vereda La Fuente hacia el municipio de Tocancipá, la policía llevó a cabo la captura de un sujeto que se movilizaba en un vehículo automóvil particular en estado de embriaguez, sin cinturón de seguridad y además con el agravante de conducir con la licencia suspendida. Se realizó el procedimiento de verificación del estado de alcoholemia haciendo uso del alcosensor, encontrando que el sujeto se niega a practicar la prueba. Como resultado del operativo, se realizó la respectiva inmovilización del vehículo y la posterior judicialización del sujeto por el delito de fraude a resolución judicial o administrativa, ya que verificando en el sistema CIMIT se arroja que el resultado de la licencia está suspendida. Este caso fue dejado a disposición de la autoridad competente. Se demuestra con ello el control policial en las vías del municipio con el fin de disminuir la accidentalidad vial, evitando hechos lamentables para toda la comunidad y aplicando las leyes a los infractores que mezclan el licor con la conducción. Estas son las noticias más importantes en el municipio de Tocancipá. Les informó una voz alegría, Diana Pascagaza. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca, qué linda eres. Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, si es su gente, mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el tequendama, paso al Gualibán. Su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro. Toda la sabana occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Gachansipá, sala de redacción. Las emisoras comunitarias de Gachansipá y de Chía cuentan ahora con nuevos elementos tecnológicos gracias a la entrega de Capital Semilla por parte del Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana, IDACO, a los proyectos rentables de las Juntas de Acción Comunal Cundinamarquesas. Otras 10 iniciativas comunales también serán apoyadas. La emisora de Gachansipá, que fue reinaugurada después de 16 años de mantener a la comunidad y a los municipios aledaños informados, recibió una inyección de capital para adquirir nuevos equipos. La gerente de IDACO, Luisa Fernanda Aguirre, manifestó la importancia de esta entrega a la comunidad gachansipeña. La empresa Lexcom Colombia fue la encargada de supervisar y hacer seguimiento a los proyectos rentables que fueron elegidos como los más viables del departamento en un concurso realizado el año pasado. De esta forma, el IDACO apoyará con capital semilla a los 14 proyectos ganadores de las Juntas de Acción Comunal de Yacopí, Chía, Cachipay, La Palma, Biotá, Gama, Facatativá, Tabio, Fosca y San Antonio, entre otros. En el mes de mayo se entregará una dotación a los presidentes de asojuntas que consta de una carpa salón, sillas, mesas, un televisor y un DVD que permitirán a los presidentes contar con estos elementos que facilitarán las labores y la logística de las reuniones que se lleven a cabo en cada uno de los municipios. Los técnicos del IDACO continúan sus labores de capacitación a los líderes comunales cundinamarqueses en el uso de las tecnologías de la información, TICs, el uso del correo electrónico, la ley 1551 que permite contratar con las organizaciones comunales y sobre las reformas de los estatutos de las Juntas de Acción Comunal. En Vituima, sala de redacción. Para el próximo fin de semana se halla programada la 23ª Feria Comercial y Ganadera. Según informó a Recorriendo Cundinamarca el alcalde Ismael Yesid Luque Martínez, al describir los actos que llamaron la atención de los vituimeros y visitantes de toda Cundinamarca. Para el viernes 12 a las 5:30 de la mañana, el amanecer vituimero dará comienzo a las festividades. A las 9 apertura de la feria, a la 1 de la tarde atención a ganaderos, a las 3 de la tarde aciértele el peso al toro, a las 5 verbena musical y a las 6 de la tarde cierre de corrales de la feria ganadera. El sábado 13 de abril a partir de las 9 de la mañana se dará a continuación a la feria ganadera. Vituima, que se halla ubicado en la provincia del Magdalena Centro, a menos de 90 kilómetros de la capital del país, abre sus actividades este año 2013 como abrebocas al cumpleaños número 470, con el eslogan Vituima Atractiva, que se escucha al cierre de la invitación de la celebración de este fin de semana. Ferias y fiestas en Vituima, Cundinamarca, del 16 al 20 de agosto. Alboradas, corridas de toros, exposición equina, feria comercial ganadera, cabalgatas, eventos artísticos y culturales, verbenas populares con las mejores orquestas del país. Jueves 16 de agosto, primera gran brigada de salud, conmemoración de los 469 años de Vituima, presentación de la banda sinfónica del municipio de Gachanchipá, Cundinamarca. 6 de la tarde, recibimiento de municipios invitados, conformación de la gran banda regional, verbena popular con la orquesta de la Policía Nacional. Viernes 17 de agosto, feria comercial ganadera y primer festival de émulos, rumba total con sensacional orquesta. Sábado 18 de agosto, primer festival equino, gran show llanero desde Fuente de Oro Meta, presentación del Club Motor Rally de Colombia. 10 de la noche, verbena popular con Yamuleo Orquesta. Domingo 19 de agosto, Amanecer Mexicano, en homenaje a los 469 años de Vituima, Cundinamarca, primer festival de la cerveza, primera gran corrida de toros con el espectacular show norteño de la dinastía Ariza. 8 de la noche, juegos pirotécnicos. 9 de la noche, gran concierto con la Orquesta Internacional Los Ocho de Colombia. Lunes 20 de agosto, gran remate de ferias, Amanecer Vituimero. 3 de la tarde, segunda gran corrida de toros. Invita Administración Municipal, Yesil Luque, alcalde, Vituima Atractiva, 2012-2015. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. Hoy lunes 8 de abril se cierra convocatoria y entrega de propuestas por las asociaciones organizaciones de mujeres rurales en Cundinamarca. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Cundinamarca anuncia a las alcaldías municipales, Secretarías Municipales de Agricultura, UMATAS, EPSAGRO, asociaciones u organizaciones de mujeres rurales de Cundinamarca interesadas en la financiación de proyectos de organizaciones de mujeres rurales que adelanta el Ministerio de Agricultura y la Corporación Colombia Internacional, que se modificaron los términos de referencia para acceder a los mismos. Pueden presentar propuestas los grupos de mujeres organizadas que demuestren que legalmente no han podido conformarse como tal, pero pertenecen a un gremio que lidera sus iniciativas y lo representa para todos los efectos legales y contractuales pertinentes. El gremio deberá cumplir con los requisitos habilitantes de la presente convocatoria como aval a la organización de mujeres y su proyecto. Podrán participar asociaciones u organizaciones legalmente constituidas en el año 2012 y años anteriores. Debe allegar los estados financieros del periodo 2012 debidamente aprobados. En caso de asociaciones u organizaciones legalmente constituidas en el año 2013, se aceptan estados financieros y o balances de constitución. En Girardot, sala de redacción. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en convenio con la Corporación Colombiana de la Investigación Corpoica, ha celebrado un acuerdo que tiene por objeto mejorar la competitividad del sector lácteo colombiano dentro de premisas de la transparencia y la mayor equidad para el cumplimiento del pago por calidad al productor de leche cruda en Colombia. Por tal razón, con la colaboración de distintos entes gubernamentales, se adelanta la aplicación de un diseño de muestreo a nivel nacional, con el fin de obtener una línea base que permita determinar la calidad sanitaria de la leche que se produce en el territorio nacional. Por este motivo, se solicita la presencia y colaboración para la correcta aplicación del muestreo a los ganaderos, con el fin de facilitar el acercamiento a cada predio al momento de realizar el procedimiento. Para mayor información, los ganaderos pueden acercarse a las oficinas de la UMATA en Girardot. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Música.

Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Chingaza Estéreo y desde Guaduas Estéreo 88.3 en la FM. Desde Anapoima, Sol y Agua del Eterno en la Juventud en los 92.6 FM Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Este es el informe de Depacho Estéreo. Desde la hermosa tierra de Chocontá, ojos y oídos del mundo, les deseo un resto de día muy feliz. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Únase a la inmensa mayoría y quédese aquí en Recorriendo Cundinamarca con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Cundinamarca escucha RECO Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En el colegio, sala de redacción, en acciones conjuntas, Aguas del Tequendama y la empresa de servicios públicos de Cundinamarca trabajarán de la mano en la realización de nuevas propuestas dirigidas a garantizar el suministro de agua para La Mesa y Anapoima. Serán realizadas excavaciones de pozos en Bojacá con ese propósito. Además, se implementarán procedimientos que impidan las pérdidas de ese recurso natural hasta en un 52%. La información fue entregada por el gobernador Álvaro Cruz Vargas, pidiendo comprensión por las demoras en la realización de los trámites para legalizar las obras, precisando que su despacho se encuentra adelantando las gestiones del caso. También reportó trabajos de perforación de pozos en Bojacá para suministrar agua al acueducto La Mesa Anapoima. Explicó que traer el agua de la capital tiene un costo cercano a 1,000 pesos por metro cúbico, más los valores de la conducción, el bombeo y la distribución en Bojacá, es decir, la tarifa sería antieconómica, puntualizó el primer mandatario de los cundinamarqueses. Hizo referencia a varios errores cometidos con el proyecto que ya lleva varios años y que aspira a solucionar definitivamente. Por último, el mandatario seccional aclaró que la administración logró recuperar el acueducto del sector La Mesa Anapoima de la empresa que tenía a su cargo la construcción y la interventoría y orientar el contrato que se adquirió en el 2009-2010. Dijo Cruz que su despacho logró entregar hace unos 4 o 5 meses el tramo nuevo utilizando la fuente de agua actual del municipio de Tena. Con eso resolvimos el tema de La Mesa Anapoima en un porcentaje importante, porque pasamos de tener 5 metros cúbicos por familia mes a 15 metros cúbicos por familia mes, lo cual mejoró bastante la situación. Sin embargo, esa es una situación transitoria. En Bogotá, sala de redacción. Para el gobernador Álvaro Cruz, el departamento de Cundinamarca es pionero en conectividad. La apreciación fue respaldada por la directora del SENA, Gina Parodi, al precisar que en realidad el departamento ocupa el primer lugar en avances en cuanto a conectividad a nivel nacional. Los dos destacaron los progresos en la implementación de tecnologías en los centros de formación del departamento. La consideración es fundamentada en el hecho de que la entidad territorial cuente con importantes progresos en la aplicación de fibra óptica, al igual que con herramientas que permiten acceso a Internet sin mayores inconvenientes. Registramos con beneplácito esta afirmación. Efectivamente, Cundinamarca es ejemplo nacional, pues cuenta con 103 zonas Wi-Fi en 84 municipios, las cuales se encuentran especialmente en las zonas aledañas a las escuelas. De igual manera, hay 3 municipios piloto para la implementación de la fibra óptica, lo que permitirá masificar el uso del Internet, señaló el gobernador Cruz. Agregó que la Secretaría de Educación de Cundinamarca adelanta acciones de gran impacto que se ratifican en que Cundinamarca avanza en la conectividad. 7.290 tabletas están siendo entregadas en 27 municipios, de las cuales Cundinamarca adquirió 1.320, con una inversión de 514 millones, y el programa Computadores para Educar la restante 5.970. El uso de estos terminales móviles fue designado para los niños de grado sexto y séptimo, enfocado a las áreas de matemáticas y ciencias, enfatizó. Desde la región de los Almeidas, damos paso a la información de Angelus Estéreo en Sesquilé. La información desde Angelus Estéreo para Recorriendo Cundinamarca y las diferentes estaciones que nos integramos en esta edición.

situaciones como la de llevar a cabo obras de contención y la reubicación de las familias, además de socializar ante el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo este punto crítico. Finalmente, la CAR reunirá a los propietarios de las viviendas para hacer un conversatorio con ellos y concientizarlos sobre el buen manejo que deben tener frente a los recursos naturales y el beneficio que les presta la fuente hídrica. En Tenjo, sala de redacción. La Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente recuerda a toda la comunidad que la recolección de perros en condición de abandono en los diferentes puntos del municipio siempre se realiza en la camioneta de la empresa de servicios públicos y el camión del municipio. Las personas encargadas de dicho proceso son Andrés Cárdenas y Daniel Bernal, por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, y Diego Santana y Andrés Fernández son los conductores de los vehículos antes mencionados. Las personas encargadas dan a conocer el programa y las condiciones del proceso al momento de la recolección. Siempre se utilizan los materiales y los equipos necesarios para desarrollar la actividad. El personal y los vehículos siempre están identificados con carnet y logos del municipio. Cualquier inquietud, por favor comunicarse con el doctor Javier Jiménez al celular 313-406-4384. O al teléfono fijo de la Secretaría de Desarrollo Económico, 864-6784. Gracias por su sintonía. Así llegamos al final de la presente emisión de Recorriendo Cundinamarca. Mañana más noticias a través de las emisoras comunitarias. Un feliz día para todos. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy en la producción, Elkin Parra. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.